pero muy cálida en los estudios, porque nos vino a visitar, es el micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, y está con nosotros, amiga del programa, la concejal Alicia Maldonado, concejal del bloque oficialista, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alicia? Un gustazo, como siempre. Hola, buen día, Pablo. Buen día a todos los que nos están escuchando. Bien, chicos. Bueno, con mucha actividad el Consejo Deliberante, ¿o no? Mucha actividad, muchos proyectos, mucho trabajo en comisión. Por ahí es la parte que no se ve, pero tenemos bastante trabajo. Está bueno, Alicia, el hecho de la voz del vecino llegando al consejo, ¿no? Viste que yo te veo, te sigo, sé que andás en los barrios y te contás, pero muchas cosas de esas llegan después al consejo, ¿no? Sí, sí, sí. Llegan los pedidos más concretos, pero la gente se acerca al consejo. ¿Viste? También. Está bueno. A charlar con nosotros. Te iba a preguntar para meterte, porque está bueno, recién lo hablábamos fuera del aire, pero que está bueno porque se viene una iniciativa del consejo que tiene que ver con la ley Felipe. El otro día nosotros hablamos y entrevistamos al padre, la verdad que uno, a partir de que te lo cuenten, hablamos de una situación terrible que viven familiares de chiquitos que tienen problemas oncológicos. Pero hay una iniciativa del consejo, ¿no? Sí, bueno, a raíz de que estuvimos en el apoyo a la ley Felipe, a que antes de que se aprobara en la Cámara, estuvimos con los papás de Felipe y otros papás, y surgió la iniciativa de generar un fondo desde la municipalidad para apoyar a las familias de niños con cáncer. Tuvo una buena repercusión a nivel municipal porque, bueno, el Ejecutivo nos brindó un monto para que hagamos un fondo. Y la idea no es que este fondo sea manejado desde la municipalidad, sino que lo van a manejar instituciones que están en esto. El viernes tuvimos una reunión con la gente de cuidados paliativos, con la señora Taylor, los más, y también tuvimos con el Club de Leones, porque una de las ramas del Club de Leones tiene que ver con la oncopediatría. Así que, bueno, ahí estamos trabajando en esta ordenanza, porque queremos hacerlo, no que sea algo momentáneo, sino que quede ya determinado, y se va a hacer en la cuenta, se va a hacer el depósito en la cuenta del Club de León. Mirá qué bueno. Entonces, bueno, desde ahí se va a manejar y estamos haciendo una estadística, porque tampoco, como en Concordia no se trabaja oncopediatría, no contamos con una estadística de cuántos casos hay en Concordia. Entonces, bueno, por un lado está trabajando en investigar esto para ver el monto que vamos a hacer, y también cómo vamos a dividir o qué vamos a priorizar con este fondo, que también esto lo vamos a dejar determinado. Ese día en la plaza, cuando hablábamos por ahí, los papás dicen que hasta el que tiene obras sociales hay cosas que se le cubren. Pero, por ejemplo, los pasajes para los hermanos no está contemplado. No está contemplado. Entonces el niño o la niña que esté internada en Buenos Aires o en Paraná queda aislada de su familia, con uno de los dos progenitores y nada más. Entonces, bueno, tener este fondo nos va a permitir mejorar un poco la calidad de... Si bien no vamos a poder cambiar la realidad de la familia, que ya es compleja, una situación delicada, muy compleja, pero sí, o hay gente que no tiene dónde hospedarse, bueno, poder generar este fondo para esos gastos extras. Mirá qué buen compromiso, Bueno, algo importante que, bueno, estamos trabajando conjuntamente los dos bloques, ¿no? No es algo del oficialismo, sino que también la gente de la oposición se sumó, bueno, porque es un fin, obviamente, que a nadie puede interesarnos. Impacta, es medio similar, y que también ya te meto en el tema, lo que está pasando con el tema de discapacidad, ¿no? El tema de pedir el censo, es tu proyecto con el tema de las rampas, ¿no? Que aparte uno se empieza a ver visible en la ciudad, no sé si fue a partir de ahí, pero por lo menos se ve linda, las rampas bien marcadas, bien amplias. Es más, ¿no? Han manifestado hasta que algunas estaban mal hechas y que se arreglaron. Buenísimo, sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí se están empezando a arreglar, porque si no, uno dice que estamos trabajando en la inclusión y que tenemos las rampas, pero si las rampas no tienen la dimensión, la pendiente, la ubicación, no nos sirve. Estamos en un proceso de que el tema de discapacidad está en la agenda, y eso es importante, ¿o no, Alicia? Sí, sí, sí. Desde el Consejo se han presentado varias resoluciones o ordenanzas en beneficio de la inclusión de la persona discapacitada. Y esto del censo, si bien hubo respuesta o por lo menos acuerdos para la dirección de discapacidad, tener contacto con el consejo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, con Marcelo Privitivo estamos en contacto siempre, o cuando presentamos algo siempre tienen buena disposición para responder. Y qué importante esto, ¿no?, que nos decía, ¿no?, por la ley Felipe, por esto de discapacidad, el tema de manejar datos, ¿no?, de manejar la parte estadística, ¿no?, en el tema oncológico puntualmente porque no hay, pero qué importante eso, ¿no? Sí, porque uno teniendo la estadística o la realidad, trabaja con proyectos un poco más sobre la tierra, ¿no? Sí, sí, sí, concretos, ¿no? Uno, yo siempre digo, sentarse en un escritorio y armar proyectos, todo lo podemos hacer, no es complicado y demás. Uh-huh. El tema es que esto sirva y que sea tenido en cuenta varios factores. Si no, uno piensa tipo ley. Sí, sí, sí, sí, sí. Espectacular. Y la realidad capaz va por otro camino. Por otro lado. Seguro, seguro. Alicia, te iba a preguntar, teniendo en cuenta esto de que andás por las calles de Concord y todo eso, ¿cuáles son las demandas del vecino? ¿No? Porque algunos dicen, che, vamos por el lado de generación de trabajo, porque las madres piden trabajo para los chicos. Pensando en una realidad y una proyección de Concordia, otros por el tema de la seguridad, otros por cuestiones netamente del barrio y solucionar algunas cuestiones como microvacilar, iluminación. ¿Con qué te estás encontrando? Y la demanda es variada. Es variada. Y depende en qué sector andes, te empiezan con el tema de las calles. Ahí está otro. Bueno, las calles donde hay tierra, por ejemplo, después de una lluvia, las máquinas piden por las máquinas y demás. Seguridad es un tema general que nos atraviesa a todos, y me parece que bueno, que algunas cuestiones se han ido trabajando en el, ya una vez cometidos los hechos, ¿no? Claro. Por ahí, bueno, la idea es trabajar un poco más sobre prevención. Viste que viene el 911 a Concordia, que se está trabajando en eso, que, bueno, sí, estuvo la ministra el otro día. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, está trabajando en esto de que Concordia pueda tener el 911, porque, bueno, va a ser algo que va a ayudar, ¿no? Bueno, y el consejo que fue partícipe del Consejo de Seguridad, que uno dice, bueno, estaría bueno que esté más activo y todo eso, que está bueno como espíritu, ¿no? Con la justicia, el mismo consejo, la fuerza de seguridad, está bueno como espíritu. Es que si no trabajás todos juntos, si cada uno va a ser una isla dentro de su institución, no sirve. Así que esas reuniones donde todos vuelcan sus preocupaciones, sus ideas, sugerencias y demás, es la forma de trabajar. Y en este tema de las demandas, porque en la última sesión yo la estuve mirando, entraron varios proyectos que tienen que ver con el tema ambiental. También está bueno esto, ¿no? Sí, porque sí, es sí. Un tema que a la gente le genera, por esto decir, está en agenda el tema ambiental, capaz por los incendios, llamarle porque es, pero hoy la preocupación ambiental, es un tema recurrente para el vecino. Sí, el tema de los humedales, los lugares de cuidado, el tema de los árboles, todo eso sí siempre se va tratando. Ahora están con ¿cómo se llama? El Duraznal. El Duraznal, hay dos proyectos. Bueno, se está trabajando en eso, nos estamos reuniendo con los vecinos de esa zona. Sí. Y el proyecto, como yo tuve opción de mirarlo, está bueno. Sí. Esto de proteger, aunque sea franjas, está bueno el proyecto. Sí, está bueno. Porque dice, uno analiza y dice, proyectándolo hacia futuro, es bueno. Sí, a veces uno no dimensiona lo que significa podar un árbol o no cuidar una plaza. Pero bueno, esto después viene con una contaminación y trae otras consecuencias. Uno a veces dice, bueno, un árbol va, un árbol menos, pero no es así. No. Creo que la gente va tomando conciencia con el tema de la basura, la separación de origen, me parece que van habiendo cambios. Por ejemplo, la municipalidad a través de UDAPA hizo un curso para los empleados de la municipalidad para el tema de separar, y se coordinó con los chicos de Bicicarros para que ellos pasen a recolectar, y nos comentaban que para ellos esto se les facilita su tarea, ya no tienen que revolver en el tacho para sacar. No, no está bueno. Ya pasan un día, sacan el cartón, el plástico. Entonces, bueno, el reciclado es más fácil. No, está bueno. Y aparte, en este paquete que hablamos de los residuos, ¿no? La gran obra del campo del abasto es una realidad. Falta, obviamente, pero también va a cambiar la realidad, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Porque recordemos, hace no mucho tuvimos que lamentar una víctima fatal, hubo pedido de informe y todas cuestiones. Pero hay una gran obra ahí que obviamente dentro de poco va a ser una realidad para Concordia. Sí, y bueno, y es el primero en la provincia que se está trabajando de esa forma, ¿no? Nosotros hicimos una visita no hace mucho y la verdad que el avance que tiene toda la zona del abasto es muy bueno. Si por ahí los que somos un poco más grandes, más viejos, y fuimos a Villa del Silencio en otro momento, cuando la basura era... Sí, sí, un despelote en todos lados. Las moscas, la contaminación y demás. Eso hoy no lo ves. No, no, eso cambió totalmente. Sí, no, sí. No, tal cual. Sí, sí, sí. Y la desaparición de... Sí, sí, no, la verdad que... Y la parte del relleno, ¿viste? Cómo se va nivelando. No, el cambio es notorio. Se siente y está bueno porque hay mucha gente que... Pero está bueno hacer las campañas de difusión y poder hacer esa separación que obviamente que a todos nos cuesta porque es complicado, ¿no? En tu casa tenés que separar el plástico y eso. Pero bueno, si uno lo empieza a hacer, te das cuenta que lo que tirás de basura es nada. Sí, cambia totalmente. Y eso está bueno, es parte de la educación, ¿no? Si todos incorporamos eso, ¿cómo cambiaría una realidad? Viste que eso pasó hasta con las tapas del Garrahan, ¿no? Sí. Al principio como que costaba tener el hábito, pero yo creo que hoy todos tenemos el hábito de juntar las tapas para el Garrahan. Es como que viste que ya lo haces automáticamente. Sí, querés ir al corazón a guardar las tapitas después, ¿no? Para explicar un poquito esto de los presupuestos y la ampliación de los presupuestos y la transferencia, la oposición no acompaña, pero manifiestan que no acompañaron el original, por eso no acompañan, pero el oficialismo, obviamente que hay un escenario complejo en lo económico. ¿Cómo estás analizando todo eso, Alicia? Porque uno ve de afuera y dice, che, la municipalidad, más allá de los conflictos que va a tener lo económico, se la ve ordenada. Sí. Hubo un anuncio importante, esto de un local nuevo que quiere abrir, no paga la tasa comercial durante 2 meses y los trámites de habilitación son mucho más rápidos, uno celebra esto. Pero ¿cómo estás viendo en general la situación económica y esto de los presupuestos, ampliar las transferencias para ir a otras áreas? ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, hay veces que entre nosotros también discutimos sobre esto. Seguro. Y tenemos varias reuniones porque no es que aprobamos las ampliaciones de presupuesto sin saber. Lo que pasa es que hay una realidad que tiene que ver con la inflación y que, bueno, los números que se hicieron en diciembre del año pasado variaron totalmente. Obviamente que no son los mismos y tenemos que acompañar para que la municipalidad pueda seguir haciendo. Si uno se pone a poner trabas en todo, pero sí nos van llegando las rendiciones y podemos ir viendo cómo es el... Pero aparte... Para contarle un poco al oyente, también se amplía la recaudación. Claro. Y esos recursos, como dice Alicia, no estaban en el presupuesto, son más. Entonces está bueno blanquear y decir esto va a tal lado o no. Claro, porque además las ampliaciones van saliendo del presupuesto que tiene la municipalidad. Seguro. No es que se recibe plata de otro lado. Seguro, ahí está. Entonces, si vos no haces con un fin determinado, ¿dónde quedaría esto? Entonces, es como redireccionar los fondos. Y en ese sentido, ¿coincidís, Alicia, en que hoy hay una municipalidad ordenada en lo económico puntualmente, en lo financiero? Sí, se da cuenta en el sentido de que ahí los empleados tienen sus sueldos al día, nunca pasan el tiempo de que tienen que cobrar. Y viste que generalmente... El trabajador municipal es como que siempre va con la inflación arriba. Sí. Ellos arriba de la inflación. Y no es un dato menor ese, ¿no? No, tal cual. Por eso buenos acuerdos paritarios. Me parece que si se puede seguir logrando esto, más todas las obras que se están haciendo, es porque evidentemente hay un presupuesto que está acompañando, ¿no? Ahí está, en un escenario muy complejo, porque... Me imagino que en este recorrido que haces por los barrios, que andás con el vecino, el plato de comida todavía está costando, ¿no? Sí, pero sí, sí. Hay indicadores que muestran de una pequeña reactivación hoy en la Argentina, ¿o no? Sí, hay una reactivación desde el comercio, desde las ahí industrias, está. Y también hay mucha gente que se largó con los emprendimientos. Uh-huh. Y que me parece que esto también favorece a la economía familiar, uh-huh, a la economía de la ciudad. Uh-huh. Y la municipalidad también apuesta a esto porque hace muchas ferias, uh-huh, y demás para que los emprendedores comercialicen. Uh-huh, uh-huh. Y es una forma también de reactivar un sector que por ahí no tenía trabajo. Uh-huh, uh-huh, sin duda. Alicia, y en lo que es el recinto y puntualmente las sesiones, pero también en la tarea de comisión, ¿se está politizando más? ¿Tiene que ver con este escenario que estamos atravesando? Porque te quiero pedir un análisis también de lo que pasó a partir de la figura de Cristina Kirchner, se movilizó la gente, pero el debate político muchas veces aparece en el recinto. Si bien, como vos me decías, y la verdad que me lo estaba diciendo Alicia, la gente va por ahí, va por otro lado, ¿no? Pero se politiza más y tiene que ver con el escenario, el contexto nacional. Sí, siempre hay un discurso político, uh-huh, y cuando debatimos algo en el recinto tiene que ver claramente con dos formas de pensar, uh-huh, con dos ideologías diferentes. Y me parece que como que la gente está saliendo, uh-huh, un poco más, uh-huh, a hacerse escuchar. Bien, bien. Lo que pasó con Cristina Fernández me parece que no debería, uh-huh, en un proceso que aspiramos a la democracia, seguro. Sea del partido que sea, uh-huh, pero una investidura como ella, uh-huh, me parece que no suma a nadie, uh-huh, uh-huh, ¿no? El otro día también hubo una amenaza hacia el gobernador de la provincia, sí, uh-huh, entonces me parece que nosotros en las discusiones tenemos que apuntar a la no violencia, uh-huh, defendiendo nuestras teorías, pero no incitando a que alguien sea el culpable de la situación u otra cosa, no como para generar este tipo de violencia. Fue muy grave lo que pasó con Cristina y me parece que no debería pasar a esta época que estamos. Aparte, la Argentina hay cosas que no negocia y el tema de la democracia no negocia, por eso mucha gente se manifestó. La verdad que un hecho gravísimo y lamentable institucionalmente. En ese punto, el Consejo y los poderes legislativos de la provincia trabajan mucho con el tema de los chicos. Y vos puntualmente tenés mucho que ver con esto, con lo que puede ser el Consejo Juvenil. Bueno, sin ir más lejos, el jueves pasado hubo un intercambio, bueno, esto de incentivar el intercambio Argentina-Brasil. ¿Crees que también hay que avanzar mucho por ahí, por el tema de los jóvenes? Bueno, ya aprovechamos y saludamos, psicopedagoga, el 17 fue, ¿no? Gracias. Ahí está, saludamos a Alicia, pero la educación, ¿no? Tendríamos que trabajar fuertemente ahí, ¿o no? Y me parece que todo pasa por la educación, uh-huh, porque si vos no educás, no ayudás a pensar al otro, es todo tipo, uh-huh, máquina, ¿no? Uh-huh. Y esto del Consejo Juvenil me parece que apunta a eso, a escuchar, uh-huh, a un sector de la población que tiene mucho para, uh-huh, decir. Uh-huh. Los chicos en el Consejo, espectacular, uh-huh, el miércoles pasado se armó un debate entre ellos, defienden sus proyectos, uh-huh, con todo, y poniendo sus posturas y también con las vivencias de la diferencia que hay en las escuelas. Uh-huh. Teóricamente la educación tendría que ser igual para todos, pero esto sabemos que, uh-huh, que no pasa. Entonces, ante proyectos donde solicitan algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, uh-huh, precisamente vos notás como una grieta entre las escuelas privadas, las escuelas más de barrio, ¿no? Y se discutió y hasta que llegaron a unar un proyecto común y modificaron ahí en un cuarto intermedio. Está bueno el debate de los chicos y son espectaculares porque ellos tienen, viste, la vivencia, la inocencia y por ahí no están tan avasallados como nosotros que... Pero viste que hay un proceso de educación por parte tuya, bueno, Daniel también, esto de reacción, es muy completo. Sí, el otro día hablábamos con Daniel que una de las chicas que participa, por ejemplo, el año pasado no se animaba a hablar, temblaba, el otro día estaba ahí con micrófono, ¿viste?, asistiendo al presidente del consejo. Entonces uno se da cuenta del avance que tiene. Hoy hablábamos de esto de ponerse frente a un micrófono, que todos van haciendo pasantías. Sí. Y a los chicos esto les sirve porque cuando están con sus amigos es fácil debatir, es fácil discutir, es fácil decir que no te gusta algo. Ahora ya cuando estás en un grupo más grande, donde habemos algunos concejales que acompañamos, sí. Ya no es lo mismo. Y ellos se animan. Obviamente que es todo un proceso, primero con los miedos, como la radio, cuando está el cartel, cambia la realidad o no, es diferente. Vamos a proponerle a Bruno que le haga una pregunta incisiva, Bueno. Ahí está. Tranquilo, Bruno. No, bien. No te quería preguntar acá ya, viste, porque uno, como yo lo veo, no, uno se pone en el rol que está siempre, ¿no? En tu caso, miembro del Consejo Deliberante, yo como pasante, no voy a decir conductor de radio porque estoy de pasante acá en el programa de comunicación, pero te quería preguntar de ciudadano a ciudadana, ¿no? De un hombre a una mujer. ¿Vos qué pensás de todo el odio que se está generando hoy en día con la gran grieta que está viviendo la Argentina? Porque decir que no hay grieta sería una enorme mentira y estamos en una situación, no solamente en lo económico, sino también en lo social, muy, muy complicada. ¿Qué opinás vos de esto y cuál crees que sería la solución a esto? Mira, como ciudadana, como concejal, como mujer, como psicopedagoga, como lo que quiera, me parece que la visión de las grietas, hay que tratar de cerrarlas desde el debate y el diálogo con respeto. Si nosotros tenemos respeto por el otro, podemos tener las diferencias que tengamos. Ahora, si vos me podés escuchar y podemos llegar a un acuerdo, tratando de ver cuáles son los lados más factibles o no para el otro. Yo puedo no estar de acuerdo con vos, pero no te tengo que agredir, no te tengo que faltar el respeto. Al contrario, podemos llegar a hablar sobre algún punto y vos poder escuchar mi postura. Ahora, si yo te quiero explicar algo y vos me gritás y me decís no tenés razón y empezamos, es una discusión que termina mal. Esto pasa en una charla en una mesa o en donde sea, y a nivel país, a nivel político, más se complica esto. Entonces, yo a veces digo, escucho a la oposición y ¿qué es lo que se están oponiendo? Entonces, nos oponemos a la oposición misma, porque yo muchas veces, los concejales de la oposición presentan proyectos que estoy de acuerdo y los voto, porque uno tiene que ver el fin del proyecto. Entonces, si a mí me pasa por ahí que presento cuestiones de género y no son acompañadas. Entonces yo, ¿desde qué lugar no se acompaña? Si lo que estamos tratando es incluir, favorecer derechos a un sector. Entonces vos podés no estar de acuerdo con las personas trans. Te puede caer bien, te puede caer mal, qué sé yo. Podés tener tu criterio. Ahora, si vos me vas a estar insultando porque yo presento algo para favorecer los derechos. Sí, sí, ampliar los derechos y todo eso. Entonces, esa discusión y eso no lleva a nada. Y si lo hablamos en lo chiquitito, imagínate a nivel nación, terminamos como terminamos con el episodio de Cristina. Me parece que los medios, muchos medios de comunicación, van estimulando esta grieta. Y a mí me parece que cuando uno se sienta a trabajar por un país, por una ciudad, por una provincia, por tu barrio, por tu familia, es cuestión de respeto y conciliar el fin. Después lo otro lo podemos debatir, si querés. Seguro. Alicia, y en esto, ¿no? Del contacto que proponés vos con saliendo a los barrios y todo eso, ¿te encontrás con esto? ¿Es así real? ¿El vecino está más preocupado por la problemática que por lo que debatamos? Obviamente. Políticamente, sí, esto sí, es así. Sí. El vecino quiere tener la luz en buen estado y que no tenga un microbasural. Tal cual. Y si, como vos dijiste, le arreglamos las calles, mucho mejor, ¿o no? Tal cual, es así. Salvo que te encuentres con algún fan político. Seguro que los hay. Los hay. Y está bueno también para debatir. Pero el común de la gente quiere el hacer, no quiere el debatir. Por lo menos la vivencia que tengo en el andar. Para todos, ¿no? O sea, creo que el bienestar de la gente no tiene que pasar por ningún partido y es algo que es innegociable. Tal cual. Yo si me piden el arreglo de calle, no le pregunto de qué partido son. La calle de todos. Uh-huh. Entonces la calle hay que arreglarla. Uh-huh. Si sí, sí, así. Una luz, o la demanda va por ahí. O como te piden a que le ayudes para algún alimento o algún emprendedor, yo jamás pregunto de qué partido son. Uh-huh. Y si me vas a acompañar. Claro. Esto pasa por otro lado. Uh-huh. Sin duda, y eso es lo bueno que hoy tiene el Consejo, que muchas. Como iniciaba la nota, de las voces llegan al Consejo y está buena, ¿no? De una habilitación de un remis hasta una luz, hasta un terreno, hasta una vivienda. Es que la idea es que uno legisla y, bueno, el Ejecutivo conduce para toda la ciudad. Uh-huh, no tenemos uh-huh. sectores de preferencias. Uh-huh. Obviamente cada uno después en la comisión que está, las demandas son diferentes porque no es lo mismo la Comisión de Obras Públicas, uh-huh, el Servicio seguro. Público, la Educación. Uh-huh. Es como que es diferente. Pero tratamos todos. Sin duda. Igualmente, algo de este debate, que a veces es rico en muchos temas y a veces se politiza demasiado, está bueno el tema de la conformación del Consejo Deliberante, ¿no? Con la presencia fuerte de la oposición, está bueno a veces el debate, ¿no? Obvio, porque a mí me parece que la oposición también hace que el oficialismo trabaje bien, ¿no? Seguro, seguro. Ellos, a veces que solicitan más pedidos de informe, uh-huh. estas cuestiones que bueno, hacen a la transparencia del trabajo. Uh-huh. En ese sentido, teniendo en cuenta los anuncios, no te quiero meter en cuestión política electoral, pero se analiza que pueden venir movidas importantes hoy en lo político, viste que se anunció la candidatura de Alfredo Francolini, pero el retorno el posible retorno de Enrique Cresto a la intendencia provocaría que Francolini vaya al Consejo. Es toda una movida, ¿no se analiza esto, Alicia? Sí, lo analizamos. A ver, la información que tenemos la tenemos por los medios, uh-huh, como la tienen ustedes. Uh-huh. Dentro de la municipalidad no estamos trabajando sobre uh-huh. esto. Claro. Si regresa Enrique Cresto, uh-huh. Alfredo volverá a su lugar de que había sido elegido como viceintendente, por lo cual sería el presidente del Consejo Deliberante. Abajo, Daniel Cedro, a sentarse a la par de ustedes. Calculo que va a estar contento, porque viste que el debate... Sí, le gusta y baja a veces, ¿no? Pide bajar a la banca ahí. Le vamos a tener que pedir que suba un ratito así se calle, seguramente, porque va a debatir bastante. Bueno, pues se va a poner lindo, ¿eh? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que hablamos de la demanda y la reactivación, Y tu experiencia y la educación, ¿se proyectas una Concordia que empiece a tener un salto de calidad? Viste que uno analiza aeropuerto, ya en marcha las obras. Las salidas y el plan de obra que hay en Concordia, impresionante. El parque industrial, pero a su vez, universidades, institutos terciarios. Podemos empezar el turismo creciendo, que también ahora te iba a preguntar igual si el turismo juega un rol importante, como a veces se dice, pero ¿proyectás una Concordia que pueda...? Yo creo que sí, y apuesto a que ese cambio se está dando. Uh-huh. Y me parece que los jóvenes, y no tan jóvenes, uh-huh. están entendiendo que hay que tener mayores herramientas uh-huh. de capacitaciones, de estudio. Uh-huh. Están todas las capacitaciones para adultos que tienen una muy uh-huh. buena concurrencia. Sí, y eso les va dando como salida laboral. Uh-huh, uh-huh. Y me parece que la juventud también empieza a pensar en la posibilidad de seguir un terciario, una uh-huh. universidad. Y Concordia tiene un abanico amplio en carreras. Uh-huh, muchas uh-huh. veces los chicos no se pueden ir por cuestiones económicas. Uh-huh. Pero Concordia tiene una oferta uh-huh, que... Uh-huh. Pues yo ya me enteraba que la Facultad de Alimentos, acá una de las mejores del país. Sí. ¿Viste cómo decís? No hay muchas facultades. No hay muchas, pero aparte de eso, una de las mejores, si no creo que tenía una en el sur, no sé qué. Y la decís, de contadores también. Y la de contadores, una de las mejores. De contadores viene mucha gente de otras provincias uh-huh. a estudiar acá por el nivel de la facultad. Claro, por el nivel académico, ¿no? Para decirle, vos decís, che, proyectando esto, ¿no? Las mentes están. Sí, ¿no? Hay que apoyarlas nomás. Claro, hay que generarle... Hay que generar uh-huh. espacios para que los que salen de las facultades uh-huh. tengan el lugar donde desempeñarse. Sí, porque muchas veces hay gente que es brillante y sin embargo no tienen el lugar ni tampoco no, las bueno, oportunidades. Acá hubo una época que se llamó la fuga de cerebro, era porque las mentes se iban de la Argentina, ¿no? Allá por los 90. Y ahí están, el otro día estábamos hablando con una de las señoras que había ido de cuidados paliativos, porque también hay muchos países limítrofes que vienen a estudiar a la Argentina. Sí. Porque, bueno, a veces nosotros nos olvidamos, ¿no? Pero no hay muchos países que tengan la educación gratuita como la tenemos nosotros. Entonces hay mucha gente de Chile, de Paraguay, que están viniendo a la Argentina a estudiar. Obviamente que hay gente que viene, estudia y después se va. Pero que no sé si está bueno o no está bueno. Lo que digo que evidentemente nosotros a veces no le damos la importancia por tenerlo, como la salud pública. Seguro. Vos vas a Estados Unidos, los padres empiezan a pensar desde que el niño nace qué van a hacer y van haciendo cuentas. Sí, para la universidad, la salud, sí. Sí, donde hay un gasto grande, dicen, no, disculpame, no vas a poder ir a la universidad. Y por ahí nosotros no valoramos esos recursos, ¿no? que tenemos como argentinos. Bueno, alguien dijo en su momento, no hay que dejar que los jóvenes caigan en la educación pública. Bueno, Bueno, pero eso tiene que ver ideológico también, ¿no? La mayoría salimos de la escuela. Pero después se abastece el país con estudiantes del estudio, ¿no? En general la educación pública, ¿no? Que juega. Pero bueno, Concordia acá el otro día, también hablando con gente de otras ciudades de la provincia, que analizan que Concordia tiene 18 centros de salud. Me contaban de una ciudad que decían que tenían una salita con dos o tres curitas, unos ibuprofenos y nada más, y miraban Concordia diciendo la asistencia, tres hospitales, bueno, por ahí uno de referencia como una estructura de salud importante, Concordia, ¿o no? Sí, esto hace que la municipalidad se haya hecho cargo de sectores que por ahí no eran netamente municipales. El otro día hablábamos de esto y bueno, los centros de salud municipales surgen en una etapa, es decir, que la provincia no era difícil por recursos y demás. Entonces la municipalidad empezó a hacer estos pequeños, que hoy tienen los profesionales y complejidad. Sí. Dentistas que no hay en otro lado, las salitas las tienen, ¿o no? Sí. Hay profesionales de todas las áreas. Y después lo otro que también me sorprendió, pero me sorprende porque te lo manifiestan de afuera, esto de los CDI, de los chiquitos, ¿no? Uno por ahí lo naturaliza porque lo tenemos acá, pero después en lo social terminan jugando un rol clave, ¿o no? Y sí. Por algo se llama el Centro de Desarrollo Infantil, ¿no? Porque no solo abarca lo que tendría que ver con una sala de jardín, sino que se trata el tema de salud, se trata el tema de la alimentación, es como que hay varios, y colaboran a la atención en los barrios antes de la edad escolar. Sí, con la alimentación, ahí me dice Mariana que le hables al micrófono, ahí está. Igual, ahí te estaba escuchando. Teniendo en cuenta el tema de la actividad del Consejo Deliberante, ¿no? Cuando uno empieza a analizar la escena política y el debate que se da, muchas veces entra la cuestión de los trabajadores. Fue muy puntual el tema de los trabajadores de la línea 9, pero los de CAFE también, ¿no? Un debate que se armó ahí, sí, ¿o no? Sí, un debate. Sí, los trabajadores de CAFE nos presentaron a nosotros la nota y el apoyo, solicitando a la provincia, porque el Consejo Deliberante no tiene la injerencia. La injerencia, no. Y sí acompañamos, obviamente, porque consideramos que tienen que regularizar esa situación que viene hace 10.000 años, así. Es casi la creación de CAFE que están haciendo. Sí, hay empleados de 17, 18 años que vienen con contrato y con una estabilidad que nadie se la da porque no saben qué pasa en diciembre. Sí, es precaria. Todos los años están a la espera de ver qué pasa, si se la renueva o no. Y lo de la línea 9 pasó por otro lado. Claro, va por otro lado, diferente. Claro, fue diferente porque lo de la línea 9, cuando se termina la línea 9 original, por llamarlo de alguna forma, había todo un sector de Concordia que estaba sin colectivo. Entonces, bueno, las empresas que quedaban se reunieron con el Ejecutivo y determinaron a una suerte de agregar, depende de los colectivos que podían cada uno, y se armó una línea 9 2.0 2.0, porque con la colaboración de estas otras líneas, ¿no? Después surge que había una cooperativa que se había conformado. Claro, porque ahí quedaron trabajadores sin trabajo, pero es la cuestión privada, ¿no? Era la cuestión privada. Nosotros sí le pedimos a estas empresas que ponían colectivos que llamen primero a los de la línea 9. Muchos fueron incorporados. Algunos no. Bueno, esto pasa así, pero muchos de ellos fueron incorporados. Ellos crean una nueva cooperativa y querían tomar el lugar. El recorrido. Del, claro. Pero bueno, no tenían las cuestiones legales que tenían que tener y tampoco una decisión del consejo, eso es una decisión del ejecutivo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue enviarle al ejecutivo la propuesta. Pero. Vos para formar una cooperativa tenés que tener una personalidad jurídica, tenés que tener una cuenta. Son como muchos pasos, lo que sí, en la próxima licitación van a tener las puertas abiertas. Sí, presentando todo y aparte es una estructura de colectivo, no es que va ahí con un colectivo, era más complejo por lo menos. Claro, no, precisas como mínimo 10 colectivos. Por eso te digo. Con lo cual los tiempos no daban, porque cuánto tiempo ibas a dejar a la gente sin ese recorrido. Sí, sí, hoy hasta algunos celebran, ¿no?, el servicio sí, que la está gente... No, yo estoy incluido en el Sí, yo que vivo por allá, por yendo para la Bianca, el 9, el directo, que lo uso para la facultad, lo uso para la municipalidad y después para volver. Tenía que tomarme el 7 a la mañana y iba lleno a la mañana cuando me volví y después cuando me iba a la facultad también estaba... Claro, mejoró el servicio. Sí, un montón. Sí, la repercusión es que la gente está muy conforme. La es un debate que se viene ahora, el tema del boleto, ¿no? Siempre está prendido. Siempre, pero uno dice cómo mueve a toda la sociedad el debate por el colectivo, ¿viste? Sí, porque entran los empresarios, los trabajadores, los usuarios, el municipio. Y nosotros en el medio. Y usted en el medio que toma la decisión, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Es difícil porque vos escuchás, obviamente que... querés no perjudicar el bolsillo de la gente, pero escuchás al empresario, entonces es muy complicado. Pero bueno, se hace toda una cuenta con sí, hay como una fórmula y eso. Una fórmula, ¿no? Pero el tema es que los empresarios están manifestando una situación muy compleja. Sí. Va a ser un debate ahí o no que se va a armar. Sí, calculo que sí, que más ahora sobre octubre arrancaremos con las negociaciones del boleto. Sí, porque la están pidiendo. Nosotros estuvimos hablando con algunos que ya están abajo del agua. Porque el otro día presentaron, y volviendo al tema de discapacidad, la concejal Redolfi pidió esto de la renovación de los transportes con las rampas. Ajá. ¿Está bueno eso o no? Sí, vos sabés que... Cuando yo empecé a trabajar en el Consejo Deliberante, era mi idea la accesibilidad de los colectivos. Y estuve reunida con chicos de UTN, porque solicitar que las empresas compren era imposible. Sí, pues son un número. Es un número. ¿Alguna posibilidad de hacer una rampa o algo como para que... Bueno, los chicos de UTN me hicieron todo un proyecto, pero... ¿Verdad que bueno? Había que... modificar todos los colectivos adentro, porque vos cuando subís con la silla tienen que tener una ubicación, una seguridad. Claro. No daban el ancho a las puertas. El tema de los rulemanes de la rampa por las calles de tierra, bueno, al final era bueno el proyecto, pero no era factible. No era factible, entonces no presenté nada. Y bueno, y ahora está bueno esto que dice Noemí, de ahora en más, cada colectivo que compren, sea con la puerta en el medio y demás, para que se pueda hacer esto, ¿no? Y no es solamente, pues yo le decía a Noemí, y después Noemí se reía, ¿no? Pero no es solamente para la persona en silla de ruedas. Es para vos que te quebrás, es para vos que te con el bastón, es para la mamá con el cochecito. Yo vivía en la Bianca también cuando mis hijas eran chicas. Y venía en colectivo con las chicas, era... Seguro, una travesía. Que uno a veces piensa, pero no hay tantas personas en silla de ruedas. Pero no es para la silla de ruedas. No, no, es solamente, claro. Hay muchas personas que no pueden levantar la pata, hasta ahí le resolverías este problema, la pata en el buen sentido. La accesibilidad en todo el transporte habría que pensar, porque los remises tampoco son accesibles, porque si vos tenés que llevar una silla de ruedas, tenés que avisar. Sí, y hay una o dos unidades. Los baúles no entran. Si hay una persona demasiado alta, demasiado gorda, tampoco hay accesibilidad. Una persona de baja estatura para subir un colectivo es muy complicado por la altura de los escalones. Sí, o sea que cuando uno piensa la accesibilidad, no solo es pensar en el discapacitado, en el que anda en silla de ruedas. Es pensar en la persona mayor, es pensar en todo el espectro que puede tener una dificultad para acceder. La verdad que, y si vos querés te proyectás como ciudad inclusiva, tenés que pensar todo esto. Por lo menos tenerlo agendado para empezar a aplicarlo. Yo recién te dije, te pasa quiero con las personas sordas, lo mismo pasa con las personas ciegas. Viste que hay impulsos, iniciativas que están buenas como el Braille. A mí probablemente el acto que vos estabas, que fue el acto del último Gala de Honor. Ajá. Era la primera vez que iba, ¿no? En mucho tiempo, la primera vez que me invitaron y fui. Estaba muy cerca de ustedes, que estaba atrás de ustedes, sentado ahí. A mí me pareció brillante el tipo que hace el intérprete de señas. Sí, bueno, hoy es el Día de las Personas Sordas, ya que estamos... Ah, mirá, bueno, mandamos saludos. Sí, sí. Pero viste que haya una persona que esté, mientras hablaban en el acto oficial, haya un intérprete. Después me dijeron que está en todos los actos. En todos los actos. Brillante, me pareció, ¿o sí, no? Sí, tal cual, porque es una forma de poder incluir. Seguro. Lengua de señas, hoy tendríamos que saber todos. Porque hace la comunicación, hace el tener en cuenta al otro. La escuela de sordos en su momento había planteado en el Senado Juvenil la necesidad que todas las escuelas tengan. Porque si no, una persona que es sorda, que no tiene ninguna dificultad de aprendizaje, el problema es la comunicación, tiene que ir siempre acompañado de una persona de intérprete. O tiene que ir a una escuela especial que la... Y no está bueno. No, tal cual. Bueno, ahí te iba a preguntar, ¿no? Te lo dije hoy, te lo pregunto ahora. ¿Cómo analizás el turismo en Concordia, no? Porque algunos dicen, el otro día estuvo sentado ahí el contador Álvaro Sierra, decía, es un impacto muy importante el ingreso que tiene que ver a partir del turismo. ¿Cómo lo analizás, Alicia? Sí, Concordia me parece que tiene un muy buen nivel de turismo y me parece que hay que explotarlo más, explotarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el turismo da la posibilidad a un gran sector a trabajar. Ahí está. Y hay muchos eventos que viene gente de otro lado y se está eligiendo Concordia. Bien. Por ejemplo, el fin de semana que viene hay un campeonato de hockey social donde vienen de otros países. El año pasado se hizo, creo que era para 400 deportistas. Este año se esperan 1000. Sí. De todo el país y de otros países. Entonces me parece que si Concordia es elegida, obviamente... Bueno, creo que viene el de Ciencias Económicas también, que también son como 1000 y pico. También viene el de Ciencias Económicas. Obviamente que hay un grupo de gente que está trabajando para que esto se dé en Concordia. Sí. Pero si Concordia es elegida, evidentemente tenemos las condiciones para poder albergar, para poder brindar atractivos que a la gente le entusiasme al margen del deporte. Y que por ahí vuelvo al principio, ¿no? Nosotros como nacidos acá en Concordia no valorizamos un montón de cosas. Y una es el turismo. Me parece que uno la sale... La famosa poquito, industria sin chimenea, ¿no? Que está tal buena. Cual, tal cual, y me parece que hay que favorecer todo lo que se pueda hacer por el turismo, porque me parece que favorece a toda la ciudad. Sin duda. Antes de despedirte, Alicia, te quiero preguntar cómo está el tema de las cuestiones de género. Sé que tenés, obviamente, te involucras mucho en ese tema. Estuvo en un momento en mucha agenda. ¿Cómo estamos en estos momentos? Y en género seguimos trabajando, tratando de que baje la violencia. Pero, bueno, es un flagelo que no va a ser fácil sacarlo. Me parece que sí, cada vez está la gente más comprometida a capacitarse, a escuchar, a acompañar situaciones de violencia. La Fiscalía de Género en la Ciudad de Concordia también me parece juega que un rol, claro, un rol importante en la estructura que tenemos en Concordia. El otro día tuvimos la capacitación para todos los funcionarios de la Ley Micaela, que tuvo un, bueno, para mi asombro, bastante concurrencia. Bien. Porque si bien es una capacitación obligatoria, bueno, muchas veces no se concurre y sí se estaba lleno. Uh-huh, bueno, Mariana fue conductora, así Mariana que condujo, dice que se destacó, esto lo digo yo nomás. Pero está bueno que esté en la agenda esto, y ¿no? Me parece que sí, son cambios que hay que ir logrando. En este sentido, y más allá de que conocemos tu compromiso, me imagino que preocupante ver la cifra y el tema de los femicidios, más allá de la violencia puntual que también nos alarma muchísimo. Y ahí nos metemos de nuevo con la violencia. Estamos atravesados en momentos críticos en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y me parece que hay un montón de otros puntos que hacen que la violencia aparezca como seguro. Más exacerbada, ¿no? Seguro, seguro, ¿no? Hay que hacer un análisis. El tema redes sociales, la tecnología, uno empieza a ver aristas por todos lados. Que uno en las redes sociales dice todo lo que no tenés animás a decirlo cara a cara. No, porque yo creo que eso también hace a los medios y la violencia... Hacías una publicación y te pueden decir lo que quieras. La gente quiera. Como que no tiene filtro. Uh-huh. Entonces las redes sociales... Se tornan peligrosas también. Uh-huh. Analizar el escenario político electoral. No te quiero meter en un brete, no es mi intención. Pero obviamente se empiezan a palpitar cuestiones. Más allá que no te pido nombres propios ni mucho nada. Pero ¿se está analizando eso? Sí, se empieza a analizar y se empiezan a alargar nombres y demás, pero bueno, como hoy te decía, me parece que todavía no es tiempo de candidaturas y que esto se pueda hablar en los espacios chicos, pero hay que seguir trabajando y ya vendrá el tiempo de elecciones y hacer campaña y candidatos y demás. Igualmente, Alicia, lo que ocurrió con Cristina Kirchner, ¿no? Más allá del atentado puntual, pero aquel alegato de la fiscalía, ¿no? Pidiendo los 12 años de prisión. ¿Ves que se movió el peronismo? ¿Que se movilizó como creería que hace mucho que no lo hacía? Sí, me parece que salió a decir acá estamos y en defensa de ella, pero no de ella como Cristina, sino de ella como vicepresidenta, como mujer, porque tiene como muchas aristas. Seguro, no es para analizar profundo, ¿no? Pero me parece que sí, que hubo una movilización, acá en Concordia la convocatoria en la plaza estuvo bastante concurrida. Sí. Y la del partido también, ¿eh? Y no era la gente que se puede llamar kirchnerista. Fue un arco importante del peronismo. De varias expresiones del peronismo, ¿eh? La verdad que ahí está. Alicia, como siempre, es un gustazo, nos encanta charlar con vos. Siempre buena onda, Alicia, eso también es importante, le facilita el trabajo a uno, ¿no? Obviamente. Ahí está, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es un placer, es cómodo venir acá a la radio. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Pablito, la más incisiva fue la de